cielo se rompió, llovió, cayó la lluvia. Nuestro amor comenzó y superó la tempestad y su furia. Fue tan bonito amarte y tan romántico bajo la lluvia. Desesperante fui a pagar la angustia de aquel amor que me trajo la lluvia. Fue tan bonito amarte y tan romántico bajo la lluvia. Desesperante fui a pagar la angustia de aquel amor que me trajo la lluvia. Son los recuerdos bonitos que quedan de aquel gran amor. Amor que nació chiquito, que creció con nuestra pasión. No te vayas, cariñito, sabes que te necesito. Como la arena a su mar. No te vayas, cariñito, dame siquiera un poquito de ese amor de tempestad. Para el poeta William Fajardo presencia, y el cielo lo vistió un nubarrón, nuestro amor en la arena. Pero volvió la lluvia, fuimos a refugiarnos en las olas. Aquellas olas se encresparon todas de envidia por nuestro amor en la arena. Pero volvió la lluvia, fuimos a refugiarnos en las olas. Aquellas olas se encresparon todas de envidia por nuestro amor en la arena. Son los recuerdos bonitos que quedan de aquel gran amor. Amor que nació chiquito, que creció con nuestra pasión. No te vayas, cariñito, sabes que te necesito. Como la arena a su mar. No te vayas, cariñito, siquiera un poquito de ese amor de tempestad, de ese amor de tempestad. El cielo se rompió.